Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Con 2 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, de pelos. De pelos. Bueno, eso como que sería una respuesta a Lobo, ¿verdad? Sí, pero no está, entonces hay que hacerle de Lobo hoy. Sí, porque Lobo nos hizo una llamada y dijo, ¿saben qué? Se me atravesó algo por acá, entonces no voy a poder llegar. Bueno, eso fue lo que dijo. Una lobita se lo atravesó. Yo creo, ¿eh? Y bueno, pues... Por no decir una zorrita, ¿no? Digo, porque ya sabemos que lobito... Bueno, ya, mejor sigamos. Ya andas balconeando ya, ¿cómo? Ya, bueno. Como no vino el balcón de Lobo. Pues sí, ¿no? Empezamos. Y bueno, vamos empezando el primer programa del año, del nuevo año 2017. Esperemos que todos hayan pues pasado un feliz fin de año 2016 y que todos hayan empezado con mucho ánimo, con mucha energía y con muchas ganas de cumplir todos sus propósitos, todas sus metas, así que no se hagan la lista que ya hicieron, pues hay que empezar a cumplirla, ¿verdad? Bueno, para las personas que hicieron propósitos, sí. Y para las para que los no, que no pueden, pues tienen tiempo también. Yo creo que aunque no hagan la lista de propósitos, muchos dicen, bueno, pues voy a bajar de peso todas estas libritas que me subí por comer tanto, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Mínimo. Quitarse un poco el azúcar, quitarse un poco la grasa. La harina. Todo lo que comimos y no deberíamos haber comido. Chocolates. Exacto, todo eso y tratar de ir al gimnasio. Ajá. Ahora sí que hasta nosotros tenemos que empezar a ir al gimnasio porque pues, es una de las metas. Es uno de los propósitos. Uh-huh. Sí, para mí también. Y también, bueno, yo me imagino que van a empezar hasta pasado mañana, porque el día de mañana, día de los Santos Reyes, pues todavía falta la rosca de Reyes con mi chocolate champurrado y todo lo que comen, ¿verdad? Sí, falta que me traigan algo esta Navidad o estos Reyes, algo, ¿no? Que me caiga algo, no sé, del cielo, ¿no? Algo así. Cuidado. Algo que se les haya quedado, que les hayan regresado a los, ¿no? En los niños. Esto es como Miguel Luis, ¿no? Como, sí, sí, no. ¿No? ¿No? Como Sammy. Como Sammy. Sí. Y bueno, ya. Vamos a empezar el temita. Hoy vamos a hablar acerca de cómo empezar los propósitos. Muchos que hacen su lista y no saben por dónde empezar, pues uno les dice, pues empiecen por el principio, ¿verdad? Pues sí. Pero uno dice, ¿cómo voy a empezar por el principio? Si me voy primero al gym, como dice aquí a Marte. Marte, ¿a ti te gusta hacer ejercicio? Me gustaba más antes. Te gustaba más antes. Entonces, pero cuando aparte, te gustaba, ¿qué era lo que algo te impulsaba? Que agarras una rutina, ajá, y la empiezas a hacer. Exacto. O sea, eso de entrar en, o sea, en la rutina es lo difícil, porque ya una vez que te metiste en la rutina, ya el romperla es más difícil que seguirla. Pero el problema es comenzar esa rutina y mantenerla al principio para que la cantidad de horas y de días que estés haciendo el trabajo, pues se refleje en lo que, o sea, en tu rutina diaria. A veces así pasa, ¿no? A que uno, por más que quiere, por ejemplo, el día de hoy está haciendo un chorro de frío. Muchísimo frío. Pero de, así, cañón. O sea, tipo Alaska. Entonces, así como que hoy no voy a comenzar mi rutina. Y mañana, porque si es rey. Pues es que al fin de semana ya están sonando muy, muy bien para comenzar. Sí, me uno a tu plan. Sí. Ok. Y bueno, como dices tú, ¿no? Hay que empezar la rutina. Si en este caso es el ejercicio, para otras personas es comenzar tal vez una dieta, mejorar los hábitos, escribir mejor, leer libros, pues ya empiezan a comprar la novela que van a leer o el libro, no sé, ¿no? No engancharse con tantas cosas, con odios del año pasado. Ahora sí que desde el año pasado que odian, ¿no? O sea, ya déjenlos ir, esos odios, esas cosas que no son reales y que uno sigue diciendo, pues esto pasó y ahora no lo dejo ir y ahora me pongo mis moños. O simplemente el repetir patrones de conducta que no son buenos para uno. Uh-huh. Y muchos se ponen el propósito de dejar de fumar, de dejar de mentir, bueno. Dejar de tomar bebidas alcohólicas. Sí, entonces, pues ojalá y encuentren la forma, porque ahora sí que cada quien, cada cabeza es un mundo y lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Sí, y aparte, cuando uno empieza estos propósitos o estas metas o esos objetivos o cambios que tú sientes que necesitas hacer para sentirte todavía mejor, vas a llegar a un grado de satisfacción, ¿no? Y que vas a decir, mira, ya lo logré, qué padre. El solo hecho de decir... algo que prometí, lo cumplí, o sea, sientes una satisfacción que nadie te la puede quitar. Sí, también para los que su propósito es cantar mejor en el karaoke del año que viene, o sea, en las fiestas, pues empiecen desde ahorita a practicar, consíguense un coach si realmente están de la fregada. Eso lo dice Marte, porque ha ido muchos karaokes últimamente, ha tenido muchas fiestas karaokinas. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Con micrófonos más profesionales, ahí como que la voz si no chilla. Entonces, por eso dice, el que quiere cantar. Más cuando te graban en video, sí, uno se da cuenta de cómo se está volando, ¿no? Porque realmente uno se imagina que está cantando como Luis Miguel y está cantando como Miguel Luis, ¿no? ¿Quién sabe? Hasta Miguel Luis yo creo que canta bien, ¿no? Bueno, ¿quién sabe exactamente? Porque nunca lo hemos escuchado. Me encanta mejor. Y bueno, ya, nos estamos desviando nosotros como siempre, pero hay unos puntos muy importantes que todos nos tenemos que pues ponerlo en práctica. Primeramente, hay que poner unas metas realistas, unos propósitos realistas, o sea, que tus propósitos deben ser cosas que dependan solo de ti, no que dependan de tu pareja, no que dependan de tu familia o tus amigos, tienen que depender de ti, o sea, tú tienes que hacer, ¿no? De que, yo pongo el propósito que hagamos ejercicio mi esposo y yo, mi novio y yo, mi hermana y yo, y que vamos a ir tales días. No, tienes que ponértelo tú solo, ¿verdad? Pues sí. Son más fáciles así de realizar cuando no están sujetas a otras cosas. Y establécelas en un tiempo y con los recursos que tienes. O sea, tampoco vas a decir, voy a ser millonario, voy a ganar tanto, si pues a duras penas pues estás consiguiendo tal dinero, no sé. Sí, o sea, si estás de taxista, no esperes que siendo taxista vayas a ser millonario. Al menos de que, bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero no te pongas algo irreal. Eso no quiere decir de que no es el millonario porque se compra un boletito. No, por eso, ajá, pero no como taxista. O sea, el ser realista quiere decir, oye, gano tanto al mes. Al menos de que ponga a trabajar toda la familia, ¿verdad? No, y yo sé que como taxista no me voy a ser millonario. O sea, es por eso que ningún taxista, o sea, es millonario y deja de trabajar porque ya es, hizo demasiado dinero como taxista, ¿no? Sí, por eso utilicen el Uber ahorita y sacan más dinero, aparte de su trabajo y quién sabe, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no se trata de poner, a mí me encanta manejar y yo haría de chofer hasta gratis, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Sí, exactamente, lo hago y sin cobrar, o sea, que no es nada en contra de los taxistas, ¿no? Qué bueno si eres taxista, pero a lo que vamos es que una meta realista cuesta trabajo, o sea, descubrir que uno está exagerando, ¿no? Uh-huh. Pensando que de alguna forma lo que es normal te va a llevar a lo extraordinario. Sí, o sea, si quieres obtener más ingresos, pues tienes que buscar la manera de ampliar ya sea tu negocio o algo que tú hagas, tal vez arte, pintar, alguna pintura que realmente pues impresiones a los demás y puedes sacar bastante dinero, ¿no? O sea, uno nunca sabe todas las cualidades que llegamos a tener, ¿no? Hasta que de repente las plasmas en algo y ves pues todo lo que puedes causar en otras personas. ¿Otro de los puntos? Sí, es tener metas medibles, o sea, que puedas medir esas metas. Por ejemplo, el no ser muy específico de decir voy a comer más sano, voy a adelgazar o voy a hacer más ejercicio, no dice nada. Porque si haces un día más ejercicio que el resto de tus otros días, pues ya cumpliste la meta. Uh-huh. Si ya comiste sano un día, no quiere decir que no vas a comer porquerías al día siguiente, pero ya comiste más sano. Uh-huh. Entonces, hay que poner ciertos objetivos para que los vayas midiendo o por lo menos para que puedas ver cómo va progresando tu meta. Si no quieres sentir presión, pues nada más ponte una medida baja o que sepas que puedas. Y quieres bajar 10 libras, que quieres correr 3 veces a la semana. Sí, o sea, no tiene que ser algo extraordinario, no tiene que ser una meta que nada más los tetrafondistas puedan resultar haciendo, ¿no? O sea, los corredores de fondo que se echan 25 kilómetros diarios o algo así. O sea, puedes hacerlo a tu medida, hacer no, ejercicio una hora. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo mucha fuerza, mucha energía y me quiero echar un ¿cómo le llaman? Maratón, que tiene varios niveles, que quieren hacer el Ironman, el no sé qué, y pues nunca han practicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ponerse primero pues a practicar. Y acaban siendo el Paperman, ¿no? Paperman. Sí, porque como de papel. Terminan así todas aguadas, ¿eh? Entonces, primero necesitan practicar. Necesitamos practicar si nosotros queremos llegar a cumplir una meta medible que podamos ver pues, los cambios. Otro de los puntos que se nos recomienda, que es hacer lo más sencillo primero, ¿no? Si tienes varios objetivos, si tienes varios propósitos, tienes que empezar por el que creas que es más fácil de lograr y de ahí en adelante vas a ir aumentando según el grado de dificultad. Si tú te pones a hacer ejercicio y empiezas con 20 minutos, vele subiendo gradualmente, ¿no? A cómo van pasando los días, a cómo va pasando tu energía, como la... Ya me estás distrayendo, Marte. Pues sí, te distraes muy fácilmente, Venus. ¿En qué estarás pensando? Yo creo que en la rosca. Algo me dice que tú ya estás, lo sencillo primero es comer una rosca, ¿no? Sí, ya después veremos. No, pero en sí, hay que empezar con lo más sencillo y obviamente eso te va a ayudar a mantenerte inspirado, inspirada, a decir, bueno, ya cumplí la primera meta, el primer propósito, ahora vamos por el segundo. Por ejemplo, pónganse, quiero bajar de peso media libra en esta semana. Media libra lo bajas hasta en 2 días, ¿no? Y bajas hasta nada más sudando el agua. Sí, y entonces el solo hecho que te pongas eso la próxima semana, bueno, una libra. pero con ejercicio, con alimentación, con beber más agua, con quitarte refrescos, y vas a ver que te vas a ir sintiendo mucho mejor, y aparte lo vas a notar en tu cuerpo, ¿verdad? Exacto. Los que quieren ser Superman, pues empiezan por empezar a volar, no sé, media cuadra, ¿no? No digas eso, porque ya con tantos chavitos que hacen sus videos volando por tantos edificios, perro, que a mí casi me pega un infarto, perro, verlo. El del perro volador. ¿Cuál? El que le ponen el palo para que siga como una ardilla. Oh, sí. Que va volando, pero impresionantemente no va el perro. Está bueno. Ese sí cumplió su meta y la de muchos perros, ¿no? Sí. Dicen que no volabas y sin alas. Está cañón. Bueno, también otra cosa que debes hacer es no rendirte. Realmente no podemos subrayar esto con demasiadas rayas, ¿no? O sea, realmente es muy importante que si empiezas algo, aunque te falle el hacerlo un día o tengas algún obstáculo, que no te rindas tan fácilmente. O sea, que básicamente el propósito es mejorar, no tanto desanimarse. Sí. O sea, realmente es para adelante. Sí, cuando uno empieza, sobre todo, a hacer ejercicio, o cuando empieza a ir a clases de zumba, o cuando empieza a ir a clases de yoga, y no había sido nunca, o tal vez no lo habías hecho en mucho tiempo, pues el primer día estás yoga muy bien. Sudado, ¿no? El Brigham Yoga. El Brigham Yoga, hijo. El Hot Yoga. Al principio siente uno que se va a desmayar ahí. No tanto dentro, el primero, ¿no? La segunda y la tercera, porque son 90 minutos, entonces no se den por vencido, háganlo a su ritmo, a su paso, con lo que puedan, pero no tiren la toalla como comúnmente decimos, y en el literal, ¿no? En el Bikram Yoga tiras la toalla. Y vaya que la tiras desde el principio, porque te lo piden, que pongas una toalla debajo de tu cuerpo. Por el sudor, cañón. Si tienen la oportunidad de hacer Bikram Yoga, háganlo, porque el cuerpo se los agradece. Uno no se da cuenta de qué flexibilidad puede tener tu cuerpo hasta que empiezas a hacer ese tipo de yoga, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más información de estos propósitos, y también vamos a darles a conocer unas aplicaciones que van a ayudar para que ustedes puedan y nosotros podamos cumplir nuestros propósitos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Enormes bajitos hacemos por una vez.

cuando tú ya hayas alcanzado algunas de tus metas y que realmente pues te sientes agradecida, agradecido, feliz y contento, pues premiate con algo para que te sigas manteniendo motivado, motivada. Si estás haciendo nuevamente en el ejemplo del ejercicio, pues tal vez cómprate una sudadera que te ayude pues a hacer ejercicio y quemar un poquito más de calorías, ¿no? Porque una buena sudadera también te hace sudar. Sí, ¿no? Pues ese fue el regalo que le di a mi hermano, a ver qué tal si empieza a sudar más. Yo creo pero que bueno, sí. El punto de esto es que aunque no lo queramos ver así, todos somos como las ratitas estas que van en su círculo, que quieren alcanzar la comida y ajá, por eso le dan más duro al ejercicio, ¿no? Ajá. No es tanto, se están motivando para alcanzar la comida, no tanto por hacer vueltas en un reguilete, ¿no? En un reguilete sin fin. Entonces realmente es para mantenerte motivado, motivada, y para que alcances más fácilmente tus metas. Realmente nada más no hagas algo que vaya en contra de tu meta, ¿no? Para premiarte que vas adelgazando, no te vayas a comer una comida una hamburguesa con un refresco, ¿no? Pues esa no sería un premio. Tal vez comerte una hamburguesa con lechuga, o sea, en lugar de pan, eso tal vez sería. Por eso, pero es exactamente el problema aquí, ¿no? Que no te estás autosaboteando. No, pues el hecho de que vayas rebajando de peso, en lugar de pan que pongas lechuga. Bueno, sí. Obviamente para los que engordan con el pan, quítense el pan y cómanse nada más la carne de la hamburguesa. Es obvio que es una de las formas en que uno se puede premiar. Aunque yo diría que hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de empezar a ver qué bien te ves. Una vez que adelgazaste, te tomas fotos. O sea, algo que vaya con relación a que ya perdiste algo de peso y que gracias a eso te vas a lucir o te vas a dar un gusto o te vas a dar un paseo o vas a llamarle a tus amigas de antes para enseñarles lo esbelta que estás. Cosas así. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les vamos a dar la lista de las mejores aplicaciones de celular que pueden bajar para cumplir estos propósitos de año nuevo, porque todos necesitamos un poquito de ayuda. Y pues ya saben que la tecnología siempre va a estar para echarnos una manita, ¿no? Para el comienzo de este año hay aplicaciones que te ayudan a mejorar la salud, hay aplicaciones que te ayudan a sanear las finanzas, aprender idiomas nuevos y hasta poder conseguir el amor de tu vida, ¿no? Y hacer las listas, las listas famosas de supermercado o de cualquier tipo de lista, como esta que es una lista de propósitos. Uh-huh. Y bueno, ahí hay una aplicación que es para tener buenos hábitos, ¿no? En los buenos hábitos pues está tal vez el no dormir siestas de una hora, si es que acostumbras a dormir siestas de horas, o si te levantas más tarde, si no haces ejercicio, si no comes sano, si comes tomas refrescos, todas esas cosas que nos hacen daño y que nosotros queremos mejorar esos hábitos, ¿no? Comer más sano, comer frutas, verduras, quitarnos, ya sabemos todas las cosas que nos hacen mal, y hacer ejercicio. Y esta app que se llama Habitpo, realmente, bueno, para empezar, funciona con Android y con iOS, que es el sistema operativo de los Apple phones, iPhones. Y bueno, el punto es que te ayuda a monitorear tus costumbres, tus hábitos, los buenos y los malos. Y básicamente funciona de esta forma: tú no le mantienes ningún secreto a tu app y él te va mostrando cómo van tus actividades que generalmente repites y repites, mejorando o pues están también pueden ir cambiando hacia el lado negativo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, si tú te comes las uñas, te comes los cueritos de las uñas, pues eso es un mal hábito, ¿no? Entonces eso tienes que poner en tu aplicación y pues te va a mostrar la actividad que tú estás haciendo, también de qué tan sedentaria es tu vida, de cuántos carbohidratos estás comiendo, de cuánto tiempo le dedicas a tu actividad en las redes sociales. O sea, te están capturando todo el tiempo en lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Estás perdiendo tiempo en redes sociales, si estás comiendo pues más comidas chatarra, si te la llevas en el sillón o en la silla o en la cama, más que andar caminando, andar haciendo ejercicio. Bueno, esta te va a ayudar a construir buenos hábitos. ¿Cómo se llama la aplicación, Marte? Habit Bow. O Habit Bow. En español sería H-A-B-I-T Bow. B-U-L-L. Después hay otro que se llama Furukate. Furukate. Es algo para mejorar tus hábitos alimenticios, para bajar tu ingesta calórica y poder ver de dónde estás viniendo tus calorías. Eso es bueno, hay que matarlo. De balanceados o de grasa o de fruta o de chocolate. Aquí para todas las personas que queremos bajar de peso, reducir tallas, ya saben, hay que utilizar esta aplicación que se llama Furukate. También te enseñan las alternativas para sustituir comida chatarra. Entonces, para los que estamos gorditos, esta nos tiene que ser una de nuestras apps nuevas en nuestros teléfonos. Y qué padre, ¿no? Que te pueda ofrecer qué sustituir, ¿no? De la comida chatarra que estás comiendo. Si estás tomando mucho refresco, si estás comiendo donas, si estás comiendo hamburguesas, te va a decir, ¿sabes qué? Puedes comer tal vez este pan integral con como esta la dona fibra. Que nos acabamos de comer aquí. Se acaba de comer Marte, no me quiso dar. Después hay, bueno, esta se llama Food You Kate. Entonces, Food Ucate en español. Entonces, la siguiente es Couch to 5K. Couch to 5K. Para los que no saben qué significa eso, es Couch Potato. Es una persona que se la pasa viendo televisión sentado como un potato. O sea, pues es una palabra muy gringa, sí. Que lo utilizan para cuando nosotros decimos, ahí está su holgazán en el sillón viendo la tele y comiendo, ¿no? Sí, exactamente, porque aquí ni siquiera te ponen el potato, entonces no sabes por qué ponen couch. Pero bueno, básicamente te ayuda a que comiences con actividad diaria y generalmente te va progresando hacia un objetivo de correr un maratón de 5 kilómetros. Por eso el 5K, que es para los americanos, 5000, en este caso son 5000 metros o 5 kilómetros. Entonces, de esto se trata, ir viendo en sesiones de 30 a 20 minutos, 3 veces por semana, qué tanta distancia puedes recorrer y que la vayas haciendo, ¿no? O sea, porque obviamente lo más importante aquí es estimularte, darte ideas para que todos los días vayas a correr. Y aparte te permite ir aumentando la resistencia de poco a poco. Cuando uno aumenta la resistencia, a ti, Marte, que cuando vas al gym pues le pones resistencia, pues sí se siente pesado, ¿no? No es lo mismo que correr sin resistencia a correr con tanto nivel de resistencia, ¿no? Sí. También para los que ya empezaron a correr y ya están empezando a ver los beneficios, hay otra aplicación que se llama 5K to 10K, que es la siguiente versión, es el siguiente paso para que vayas de 5000 a 10000 kilómetros, digo metros, 10000 metros o 10 kilómetros, eso es lo que significa 10K. Ok, pues ya saben, hay que empezar a hacerlo. En español es 5K T-O 10K. Así es como se escribe. Ok. Entonces, ya y saben. El otro es C-O-U-C-H T-O 5K. Yo creo que ahorita más adelante les vamos a escribir, si no mañana, en la grabación, ahí les vamos a poner cuáles son las aplicaciones, los nombres, para que ustedes la puedan descargar, ¿ok? Ok. Y bueno, ¿cuál es el siguiente? Ya empezaste a correr, ya empezaste a mejorar tus hábitos, ya empezaste a levantarte del sofá y ahora empiezas a trabajar el cuerpo y la mente. ¿A poco hay aplicaciones para eso? Uy, que sí hay. Y hay uno muy bueno que es de yoga, vinyasa. O sea, los que les gusta, sí, ya lo sé. Se llama, la aplicación se llama Down Dog, como la posición de Down Dog en yoga. Entonces, para los que hablan español, es D-O-W-N, espacio D-O-G. Entonces, ¿qué es lo que hace esta app? Dinos, Venus. Pues nos ayuda a practicar la yoga vinyasa. Y esta lo puedes hacer en tu casa y también te da la misma experiencia, la que si estuvieras en un estudio con un guía profesional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer yoga en un aula y fuimos al Bikram Yoga. Entonces, de estas poses que estábamos viendo, pues son muy parecidas. Y lo que te va a ayudar esta aplicación es que tú las puedas desarrollar desde la comodidad de tu casa. Y no porque la vayas a hacer en tu casa no va a tener el efecto. Créenos que sí tiene el efecto. Las primeras poses que tú hagas, y si las haces bien, obviamente, poco a poco el estiramiento, tu cuerpo empieza a sentir o empieza a entrar en calor. Y cuando empiezas a entrar en calor, haces que los músculos se vayan estirando y que no se estén atrofiando, y empiezas también a quemar calorías. A mí me encanta la yoga más que el ejercicio, que ir a un gimnasio, pero pues los dos tienen sus beneficios, ¿no? Sí, y para los que realmente no le entran tanto a la yoga, piensen en esto, pueden también hacer énfasis en alguna parte, solo una parte del cuerpo, y mejorar esa parte con flexibilidad. Por ejemplo, en la espalda, el fortalecer la espalda y darle flexibilidad es muy importante para toda la gente que nos pasamos sentados en la oficina todo el día, por ejemplo. Sí, o también para las personas que sufren de la ciática o tienen descendencia, ¿no?, con su familia, que su mamá, que su hermana, ascendencia, perdón, que sufren de la ciática, pues la yoga siempre les va a ayudar. Hay una pose que ayuda muchísimo. Una vez a mí me empezó a doler, yo no sabía que era la ciática, y me dolió por varios meses hasta que empecé a hacer ese ejercicio y dije, tal vez es la ciática. Y dicho y hecho, con esas con ese ejercicio de yoga, obviamente se desapareció. Entonces, por eso es muy importante que uno practique yoga, porque no nada más es para bajar de peso, sino también para sanar tu cuerpo. Bueno, y esta se llama Down Dog. La siguiente es Busuu. Busuu te ayuda para poder hablar algún idioma nuevo por solo 10 minutos al día. Imagínate eso, que de repente empieces a hablar con alguien en portugués que no sabía que hablabas tu portugués, o alguien en francés, italiano, alemán, italianini, fettuccini, como dice un amigo, spaghetti. Pero bueno. Bueno, también yo les puedo recomendar otra aplicación que se llama Duolingo y Babel. Esas son buenas aplicaciones para estudiar cualquier idioma y de forma gratuita. Son aplicaciones muy fáciles de manejar y muy divertidas. No son de esas aplicaciones que tardas un buen, sino que todo va rápido y como que tu mente pues se pone más activa, más abierta a aprender nuevas palabras en otros idiomas. Esta aplicación se escribe B-U-S-U-U en español, y aparte de ayudarte a hablar en otro idioma, es como una comunidad internacional que te conecta con gente que habla en esos idiomas y que te tiene, bueno, la posibilidad de conectarte con ellos para practicar. Entonces, mejor que un curso. Sí, es como estuvieras en una clase. Entonces, no, como si estuvieras en un país que habla el idioma para poder practicar. Entonces, eso es importante. Ok, bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de estas aplicaciones. Váyanlas escribiendo, si no tienen ahorita papel y lápiz, recuerden que se las vamos a poner ahí en la grabación. Vamos a decirles que se las pongan para que ustedes las puedan descargar. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Because

a cumplir los propósitos, y ahorita estamos con aplicaciones y hablamos acerca de mejorar los hábitos y para trabajar el cuerpo y la mente. Ahorita, antes de irnos a la pausa musical, nos hablaba Marte de Busuu, ¿no? De esta aplicación que es para... ¿Para qué era? Para el cuerpo, para aprender un idioma. Para aprender un idioma. Y bueno, y vamos a continuar con estas otras aplicaciones que son para mejorar las finanzas y para las personas que están buscando el amor de su vida, pues les va a gustar también la otra aplicación. Para sanear las finanzas es muy importante, ¿no? Porque yo creo que muchos nos ponemos metas y a veces se nos olvida lo más importante, ¿no? Que es salir de deudas, ¿no? Y a veces empezamos a querer cumplir otras metas, a meternos allí, a poner eso y hacer más gastos. Cuando primero, pues, tenemos que estar conscientes de que también hay que tratar de estar, no estar endeudados, ¿verdad? No necesariamente para hacer ejercicio tienes que estar en un gimnasio y estar pagando una membresía. No, para comer sano necesitas ir con un nutricionista. Lo puedes hacer desde tu casa. No, para hacer yoga tienes que inscribirte a clases. O sea, hay muchas maneras, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues realmente esta aplicación se llama Honey y es como miel en inglés, ¿no? H-O-N-E-Y. Y básicamente funciona como una extensión a Chrome de Google, o sea, al browser, al navegador de Google, que básicamente te ayuda a buscar en línea cosas más baratas que tú tal vez hayas comprado en línea, y te ayuda a, pues, a que no tengas que gastar tiempo y dinero en otras cosas, mientras puedes gastar menos, y te lo da, pues, ahí en tu correo, me imagino. Oye, está padrísimo, porque con este, con esta aplicación puedes ahorrar lo mismo en comida que en ropa. Así que si piensas comprar ropa, comida, electrodomésticos, boletos de viaje, no sé, todo eso, pues ya sabes, hay que ver la manera de poder ahorrar dinero y tiempo, como dice Marte. Y pues esa aplicación hay que ponerla también, hay que descargarla y empezar a utilizar las promociones, ¿no? Sí. Otra que existe se llama Digit, que es una app que funciona básicamente analizando tus patrones de compra, viendo cómo y dónde puedes sacar dinero, o sea, bueno, cuánto dinero de tu cuenta, meterla a un fondo de ahorro automáticamente. O sea, que básicamente te ayuda a que dejes los malos hábitos de estar gastando en un té, en un café, diarios, en cosas que tal vez te ahorra el dinero y te forza a tener que poner este dinero en una cuenta de ahorros. Wow, eso está padrísimo. Yo creo que esto también hay que tenerla, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta en que estamos gastando constantemente y esto como que nos va a hacer una alerta, es decir, ya compraste mucha comida chatarra, ya compraste mucha carne. Y esto es especialmente para los jovencitos, ¿no? Que quieren todo lo nuevo, quieren todo lo caro, lo padre, lo que está de moda. Pues es una app que pone en relieve lo mucho que ahorras y te está informando cuánto hay en tu cuenta, cuánto has ahorrado. Y te, pues me imagino que te da una motivación extra para estar ahorrando y no comprando lo último en moda o en cosas electrónicas, gadgets electrónicos, como le dicen aquí. Sí, está padre lo que tiene el algoritmo, porque realmente te está diciendo cuánto te queda, cuánto has ahorrado, cuánto has gastado. Y si es que no mantengas en cero tu cuenta de ahorros y pues que no te mantengas elevado tu cuenta de... Y vaya que nos pasa, ¿no? A muchos, por ejemplo, a mí me pasa que diario es el té o el café y pues ahí van $2 o $3 todos los días, ¿no? Que se podrían fácil, pero fácil, que me los quitaran y que lo mandaran inmediatamente a mi cuenta de ahorro, serían $3 diarios. Imagínense, $3 diarios. Pero bueno. Entonces, para los que quieren ahorrar, está Digit, que es D-I-G-I-T. Como bueno, dígito, sin la O. Para el amor, ¿qué hay? A ver, denos tú que tú eres la encargada del amor. Fall in Love. Esa es una aplicación. Y esa obviamente te va a ayudar, pues ya sabes, ¿no? A conocer nuevos prospectos y pues darte la oportunidad de entablar alguna conversación con alguien. Y también pues hay otras aplicaciones como está Tinder, que ahí también mucha gente pues se ha conocido al amor de su vida. También han conocido personas que son pues buenas amistades. Tinder es más como para darse una escapada con alguien, una escapada sexual. Entonces realmente uno escoge a alguien que le guste, que está cerca de uno, y hace el hookup, ¿no? Bueno, la movida. Bueno, la verdad no sé. Como diríamos en eso. Sí, como diríamos en español, ¿no? O sea, están buscando el ligue. Okay. Y Fall in Love es más como una serie de preguntas, te hace como 36 preguntas y después de esas 36 preguntas te conecta con gente que pues me imagino que tenga tus mismos intereses. Sí, exacto, alguien que realmente puedas ver a largo plazo siendo tu pareja. Ajá. Pero lo curioso, ¿no? De que ahorita de que dices de las 36 preguntas, lo más curioso es de que cuando una pareja funciona y que dices, ¿qué dice la gente? ¿Ves uno para otro? Es porque son realmente diferentes. Pues no sé, a veces son así. A veces parecen hermanitos cuando los ve uno, ¿no? Sí, eso también, así como que se ve raro. Porque se ve raro, pero se da también. Sí, pero es que los ves como hermanos, se hablan como hermanos, se bromean como hermanos y sí. Ya lo llevaste. Se besan como hermanos. No, que una persona que no los conoce, de repente, pues dices, ¿son hermanos? Y dices, no, son esposos, se llevan tantos años. Pero bueno. Son pareja. Bueno, hay muchas aplicaciones para encontrar el amor de tu vida. De hecho, eso lo he hecho, que te pongas a chatear en las redes sociales con alguien que no conoces, puedes ahí encontrar el amor, ¿verdad? Nunca sabe uno en qué se mete. Mientras tengas un celular, una computadora, una tablet y estés conectado al internet y chatees, y hay un chat de por medio o una conversación vía email, vía virtual, pues ese virtualito o virtualita va a llegar tal vez un día en que se vayan a conocer. Sí, ¿no? Y es cuando uno ya como una persona adulta se empieza a preguntar, ¿dónde están mis sobrinas el día de hoy? ¿En qué? ¿Quién las estará contactando por celular? Porque ya las dos tienen celular, ¿no? Las más grandes. Entonces así como que me da un poco de cosa no saber en qué estarán. Porque pues no sabemos ya, ¿no? Uno se sale de ese momento cuando era más joven y estaba en las páginas que no está ahora, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué estará de moda? Bueno, ¿qué, también para eso están los padres, para que supervisen, eso ya para si tienen niñas, niños también, pues ya saben que pueden ahí checar los grupos de WhatsApp, porque yo no soy como muy fan, bueno, sí utilizo las redes sociales, pero sé que hay muchísimos grupos que arman en WhatsApp de gente que ni se conoce. Y dices tú, ¿cómo se agregaron? Entonces era lo mismo que era antes los chats, que entrabas a los grupos, a los así. Y entonces sí utilizan el WhatsApp. Yo no puedo hacer eso, pero sé que muchos jovencitos, jovencitas lo hacen. Entonces hay que ponerle ahí un ojo, ¿no? A sus hijos también. Sí, para los que no saben, chats significa una sala virtual de conversación, ¿no? O sea, la gente se conecta en línea y se pone a platicar en línea, ya sea por micrófono o por texto, ¿no? Entonces la gente... Por videollamada, por sí, audio. Sí, la gente generalmente ahora tiene más capacidad en su teléfono para hacer cosas más innovativas, ¿no? O sea, poner la cámara, ir caminando o ir a algún lugar en especial dentro de la casa de uno, platicar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque antes era muy diferente. Y aquí esa aclaración, Marte, de que es un chat, porque todos pensamos que todos sabemos qué significa, ¿no? Pero no, la verdad es que hay mucha gente ahorita adulta que hace poco acaban de empezar a usar la tecnología gracias a los nuevos celulares que pues a fuerza de uno se tiene que enseñar, ¿verdad? Tiene que aprender. Entonces, tal vez ellos no saben lo que es un chat. Entonces, esos chats que nos dice aquí Marte siempre han existido. A diferencia de que hoy tienes la facilidad de poder hacer cosas que antes pues ni te lo imaginabas. Antes no tenías una cámara extra para poder tener una videollamada y obviamente no podrías cargar la computadora por todas partes como ahora lo puedes hacer con una tablet, con una laptop, con un celular, ¿no? Sí, bueno, y para los que no saben, WhatsApp es una aplicación que se baja al celular de la persona. Te permite conectarte con diferentes personas en diferentes partes del mundo o en tu mismo pueblo. Digo, no tienes que estar el otro lado del mundo para hablar con alguien, pero obviamente puedes hablar como si fuera una llamada telefónica o puedes enviar imágenes o puedes hacer cosas más innovativas como puedes poner la cámara, ¿no? Sí, lo mismo son en Facebook, porque es la misma aplicación del WhatsApp, del Messenger, tienen las mismas, ¿cómo se dice? Opciones. Sí, las mismas opciones. Entonces, bueno, hay que estar ahí supervisando a sus hijos. Pero también, bueno, ¿no? Otra vez, para los que no escucharon, el app para el amor, para manejar tus relaciones personales, se llama Fall in Love. En español es F-A-L-L espacio I-N espacio L-O-V-E y después un dash o una raya y 36 preguntas o 36 questions. Y esa es la aplicación para que tú puedas encontrar a tu persona ideal, ¿no? De acuerdo a las preguntas que vayas a responder. Y bueno, con esto finalizamos las aplicaciones. Si ustedes quieren utilizarlas, son muy buenas estas aplicaciones. Recuerden que el día de mañana ahí van a estar escritas en la grabación de este programa. Hasta el día de mañana va a estar la grabación. Ahí chéquenlo. Recuerden que pueden encontrar todas las grabaciones de todos los programas que son transmitidos a través de Sexy Love Radio en la página www.sexyloveradio.com en la pestaña de música. Lo único que tienen que hacer es darle clic en la pestaña de música y ya le das play a cualquier programa que está ahí, el de cualquier cápsula. Sí. Y bueno, pues muy feliz Día de los Reyes para la gente que celebra la venida o la llegada de los Reyes. Reyes Magos, el día de mañana, 6 de enero, y para todos los que le van a comprar regalitos a sus hijos, pues a vestirse de Reyes Magos, ¿no? Todos los que comen rosca. Y les no toca el niño Jesús. No estoy albureando porque hay gente que piensa que comer rosca es otra cosa, entonces para los que van a comer rosca de Reyes, mucha suerte, que no les toque el muñequito, o si quieren hacer tamales, pues entonces que le salga, sí, el muñequito. Es una cosa también, ¿no? De que muchos dicen el muñeco, pero realmente es el niño Jesús, que es la representación de la rosca. Ahí en la revista de Sexy Love Radio Magazine, ahí hay una información acerca de la rosca de Reyes. Está muy interesante porque ahí te dice por qué se hace esa rosca o el roscón, qué significan las frutas secas, qué significa el niño Jesús y otros monitos, como dice acá Marte, tienen su significado, entonces le pueden explicar a sus niños, a sus familias. Es un honor poderte sacar al niño Jesús y tenerlo contigo, y se hace una fiesta después para los que sacan a Jesús en representación muñeco, ¿sí? Para que hagan una fiesta en el la día Candelaria, de Candelaria. Ajá. Y que hagan tamales o algo así. Sí, que es el 12 de febrero, creo. Y bueno, con esto ya finalizamos. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Que pasen muy bonita. 2017. Y que pasen muy bonita noche. sus